fue la primera respuesta patriótica y desafiante al agresor. Dos o tres horas después de que me había acostado bien temprano la noche del 16, comprendiendo que era inminente la batalla por tierra, puesto que no tenía sentido lanzar aquel ataque aéreo si no tenía un objetivo ulterior de desembarcar, me despertaron a las 3 horas más o menos para informarme que el ataque, es decir, los primeros contactos de las fuerzas que estaban desembarcando la madrugada de ese día, se estaban produciendo, y en previsión de un segundo ataque aéreo a nuestras bases, que nunca se produjo y habría sido inútil que se produjera, toda nuestra aviación estaba en el aire en dirección a la playa, y allí le ocasionó al enemigo terribles estragos, atacando a las fuerzas que desembarcaron, sus lanchas y tropas. Ese mismo día, al amanecer, lanzaron a los paracaidistas. No pudimos proteger a nuestras tropas en tierra, que estaban siendo atacadas por aviones de bombardeo con insignias cubanas, con lo que incluso engañaron a algunas de las tropas que marchaban desde temprano en dirección a la playa. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Lo que te estaba leyendo al principio corresponde a un reportaje hecho por Miguel Bonazo a Fidel Castro en referencia, claro, a la invasión de Playa Girón en abril de 1961, de la que se están cumpliendo 48 años, y que se trató de la derrota más significativa que haya sufrido el imperialismo en un intento de invasión, justamente a partir del 15 de abril de 1961. En Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, en un nuevo aniversario, recuerdo para el gran triunfo sobre la invasión a Playa Girón. Atrapados Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio. Además, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Ahora sí, estás en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Puedes escuchar también en repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com, y nos puedes escuchar también por internet, pero en vivo, en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606. Es el teléfono en el que podés dejar grabado un mensaje en el contestador de la producción. Y también nos podés hacer llegar tus comentarios, críticas, sugerencias, saludos o lo que se te ocurra por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Puedes visitar la página de este programa y escuchar también emisiones anteriores, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, que se viene actualizando rápidamente. Y la realización de este ciclo se completa con la operación técnica y puesta en el aire de Julián Profeta, con las locuciones de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y estamos dando cuenta, en el año del 50 aniversario de la Revolución Cubana, de ese gran ejemplo que no dejamos de saludar y al cual vamos a estar homenajeando desde Atrapados en Libertad durante todo el año, obviamente. Ya lo hicimos con el programa dedicado a Celia Sánchez Manduley y hoy lo estamos haciendo también en un aniversario, dedicando este programa al recuerdo para el gran triunfo de la revolución y del pueblo cubano sobre la invasión imperialista apoyada y dirigida por la Central de Inteligencia de Estados Unidos a Playa Girón entre los días 15 y 19 de abril de 1961. Una impresionante manifestación de pueblo de apoyo a la revolución cubana fue el sepelio de las víctimas del ataque aéreo ocurrido el 15 de abril de 1961. Un día después, el domingo 16, la capitalina calle 23 devino entonces gigantesca plaza donde se lanzó al mundo la verdadera e irrevocable decisión cubana. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Hombres y mujeres vestidos de verde olivo se dispusieron a enfrentar la agresión que se perfilaba ya como una realidad. ¡Marchemos a las casas de los milicianos! ¡Formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria civil! Así se inició la epopeya de Playa Girón. Encarnizados combates se librarían después para alcanzar la victoria que potenció la unidad de los cubanos en torno a una revolución que se sabía ya indetenible. La historia más conocida cuenta que el operativo se gestó con el reclutamiento por parte de la CIA a voluntarios entre los exiliados cubanos establecidos en Estados Unidos, que fueron entrenados en campamentos principalmente de Guatemala, pero también de Puerto Rico y Nicaragua. Estos 1.511 hombres formaron la Brigada 2506 y recibieron instrucción como artilleros, paracaidistas, pilotos de aviones, etc. Una buena parte de estos exiliados reclutados por la CIA eran jóvenes provenientes de familias emigradas desde los primeros meses de la revolución, vinculadas directa o indirectamente al gobierno anterior. Para la operación se consiguió una flotilla de barcos y aviones relativamente viejos, servidos por el ejército estadounidense. Según varias fuentes, los recursos militares de la brigada fueron 14 aviones de transporte, 16 bombarderos, 5 tanques, además de jeeps, camiones, morteros y camionetas, 8 barcos y 7 lanchas para desembarco. El plan inicial fue modificado por Kennedy, preocupado por la imposibilidad de negar la participación norteamericana en un asalto de tan grande escala. Tras renunciar al desembarco cerca de Casilda y Trinidad, el nuevo plan trasladó el punto de ataque a Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, costa sur de Cuba. Las fuerzas invasoras partirían por mar desde Puerto Rico. Previamente, ataques aéreos procedentes de la base militar estadounidense en este mismo país anularían a la Fuerza Aérea Cubana, bombardeando los aviones y las pistas de los aeropuertos. Durante el desembarco, los vuelos de abastecimiento y protección de las fuerzas atacantes continuarían. La infantería y la artillería intentarían controlar el principio de la península de Zapata, cerca de Bahía de Cochinos, desde la Playa Larga a Playa Girón, donde se asentaría una cabeza de playa que luego de un periodo de 3 días solicitaría el traslado hacia allí desde Miami de un gobierno provisional ya conformado por la emigración, que reclamaría formalmente la ayuda militar de Estados Unidos. La zona elegida para el desembarco era la zona pantanosa de difícil acceso, buscando una protección natural ante el ejército cubano. Los paracaidistas tratarían de controlar las carreteras de acceso a la zona ocupada para lograr este propósito inicial. Erróneamente, los planificadores de la invasión esperaban que durante la defensa de este diminuto territorio ocupado se les unieran numerosos desertores del lado de los comunistas, algo que no ocurrió. En el plan inicial, la zona de invasión era Trinidad, para así poder contar con los guerrilleros anticastristas que ya operaban en las montañas del Escambray. Desde Puerto Rico partieron los buques que transportaban al contingente integrado por unos 1.200 hombres con la aprobación de John Fisher al Kennedy, una decisión heredada del gobierno anterior que había sido elegido presidente de los Estados Unidos en sustitución de Eisenhower. El 10 de abril, la brigada mercenaria comienza a desplazarse desde la base principal en Retaluleo, Guatemala, hasta el punto de embarque en Puerto Cabezas, Nicaragua. El 13 de abril, los hombres empiezan a embarcar. El 14, los asesores estadounidenses revelan finalmente el plan de invasión. La captura de tres playas a lo largo de 40 millas de las costas cubanas, en la zona de Bahía de Cochinos, con lanzamiento de paracaidistas tierra adentro para controlar las carreteras a través de zonas pantanosas. Unas semanas antes, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia han decidido cambiar el escenario de la acción de las proximidades de la ciudad de Trinidad para Bahía de Cochinos. En un principio, los planes del gobierno norteamericano estaban basados en el desarrollo de acciones de guerra irregular para promover grandes levantamientos y la creación de focos contrarrevolucionarios que en el desarrollo de sus acciones pusieran en peligro la estabilidad de la revolución y prepararan las condiciones para una acción directa en caso necesario. El descalabro de las bandas contrarrevolucionarias y la pujanza que cada día iba adquiriendo las fuerzas de la revolución hicieron descartar esta idea. Se comenzó entonces a organizar las fuerzas para un desembarco regular con apoyo de aviones pintados con las insignias nuestras y piloteados fundamentalmente por contrarrevolucionarios cubanos. Con este fin salieron de Puerto Cabezas, Nicaragua, casi al mismo tiempo que la brigada invasora, los B-26 que atacaron las bases aéreas cubanas. La misión de la brigada era retener la posición de la playa durante 3 días. El asesor principal declaró lo siguiente: «Seréis tan fuerte, se os unirá tanta gente que no querréis esperarnos a nosotros. Seguiréis derecho adelante, sacaréis la mano por la cabina de los camiones, torceréis a la izquierda y marcharéis directo a La Habana». Los mercenarios, que todavía miraban con veneración a los norteamericanos, salieron de la conferencia previa sintiéndose verdaderamente exaltados. Al atardecer del 14 de abril, la flotilla formada por 7 barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro: «Traedme un par de pelos de la barba de Castro», y agitó su brazo en la despedida. La más grande y costosa operación secreta en la historia de la Agencia Central de Inteligencia estaba en marcha. Los mercenarios, en menos de 72 horas, son derrotados. Girón fue la primera derrota del imperialismo en América Latina. En Girón se peleó contra el imperialismo para defender la primera revolución socialista de América. El 17 de abril de 1961 había tenido lugar el desembarco de los mercenarios. Un día antes, la revolución cubana había declarado su carácter de revolución socialista. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y también nos podés compartir en repeticiones de este programa que Radio Éter brinda para los seguidores del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar. O mismo podés compartir también todos los programas anteriores del ciclo en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te puedes comunicar con nosotros al 45673606 o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés mandarnos un correo electrónico. Y ya seguimos compartiendo este segundo homenaje en el año del 50 aniversario de la Revolución Cubana, que hacemos desde Atrapados en Libertad y desde La Voz de las Madres. En este caso recordando otro aniversario, el referido a la gran victoria del pueblo y de la Revolución Cubana sobre las tropas invasoras del imperialismo yanqui, que intentó copar entre los días 15 y 19 de abril de 1961 por aire y por mar los territorios de Playa Girón y Bahía de Cochinos. Recuerdo entonces para el triunfo del pueblo cubano en la invasión a Playa Girón en Atrapados en Libertad. De la página de Radio Rebelde, ese gran ícono de la comunicación revolucionaria fundada en la selva por el Che durante los días de combate, vamos a estar compartiendo en Atrapados en Libertad reportajes de la periodista Margarita Torres en homenaje a un nuevo aniversario de la victoria de Playa Girón. El primero que vamos a escuchar ahora con Raúl García Delgado, que la misma periodista Margarita Torres de Radio Rebelde te explica quién es. Amanecía sobre La Habana aquel sábado 15 de abril de 1961. De pronto, enormes pájaros mecánicos borraron la tranquilidad de la hora. Aparatos B-26 de bombardeo con las insignias cubanas pintadas se precipitaron sobre el entonces campo de aterrizaje de la Fuerza Aérea Revolucionaria en 84 y 19, hoy municipio Playa. Aunque la sorpresa favoreció a los piratas del aire, los bisoños artilleros entablaron un duelo desigual que se prolongó por varios minutos. Cuando se alejaron, una escena de horror cubrió el aeródromo. Rastras de municiones destruidas, instalaciones en el piso, cuerpos acribillados. Eduardo García Delgado era uno de ellos, miliciano de apenas 25 años de edad que en sus últimos momentos solo atinó a emplear su propia sangre como tinta para en un madero escribir Fidel. Cuando con sangre escribe Fidel este soldado que por la patria muere, no digáis miserere. Esa sangre es el símbolo de la patria que vive. Eduardo era el hermano mío más chiquito que yo tenía. Entonces yo lo que considero es, cuando Eduardo escribe el nombre de Fidel con su propia sangre, que él iba a morir por esto, por la revolución, y yo lo que sí pienso que es verdad que murió por la revolución. A poner el nombre de Fidel, ¿quién es Fidel? Fidel era la revolución. Y Fidel era el símbolo de la patria, por lo que muere. Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Él estaba allí levantando fusil que apoyaba a todos los mandamientos de Fidel. Nosotros sabíamos que él estaba allí. Yo soy la mamá de Eduardo. Le gustaba mucho bailar. Siempre le gustaba leer mucho. Libros de historia y eso, que como él quería estudiar, pues siempre fue muy noble. ¿Te acuerdas a menudo de él? Siempre. Ya nadie habrá que pueda parar su corazón unido y repartido. No digáis que se ha ido. Su sangre numerosa junto a la patria queda. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mirada del fusil. Por aquellos días de abril de 1961, Carlos Manuel Mayo Guevara estaba a punto de graduarse de la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas. Lejos estaba de imaginar al espigado jovencito de 17 años que su examen final lo rendiría en el campo de batalla frente a un enemigo entrenado y armado por el gobierno de los Estados Unidos. No sentía ningún miedo, ni mucho menos. Desde Hawái Grande hacia allá fuimos asediados más de 3 horas por la aviación. Los aviones bombarderos B-26 y entramos en combate por la tarde. Allá por la noche combatimos por toda la carretera o el terraplén pálpite Playa Larga y la escuela conjuntamente con otras unidades de tanque y del ejército rebelde logramos tomar Playa Larga porque todo fue a rastra. Ellos tenían unas ametralladoras rasantes. No podíamos avanzar de pie de ninguna forma. Ese avance, esa ofensiva hacia Playa Larga fue tétrica. No recuerdo nadie con miedo allí. Con el decursar de los años, el entonces mensajero de farmacia y estudiante de bachillerato se convirtió en coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Atrapados en libertad. La invasión mercenaria fue derrotada en 72 horas con un saldo de 157 muertos por parte de las tropas revolucionarias, 89 mercenarios muertos, 250 heridos y 1.197 prisioneros. Sobre los aproximadamente 1.500 invasores, 1.197 fueron detenidos, 89 resultaron muertos y 250 heridos. Entre los elementos que componían la llamada Brigada 2506 se encontraban 100 latifundistas, 67 propietarios de casas, 112 comerciantes, 37 capitalistas y 194 criminales de guerra batistianos que eran prófugos de la justicia revolucionaria. Según los especialistas militares, los factores que determinaron el fracaso de la invasión fueron los siguientes: la defensa inmediata y valiente de las fuerzas que defendían el territorio cercano al lugar del desembarco, la rápida comprensión por parte de Fidel de que era por Playa Girón la dirección principal del ataque mercenario, lo que permitió ejecutar rápidamente las medidas tácticas de defensa, la actuación brillante de todas las fuerzas cubanas que con valor y heroísmo defendieron el suelo patrio. De la página aniversario50.cuba estamos compartiendo estos documentos que ahora dan cuenta de la significación histórica de la victoria en Playa Girón. En primer lugar, constituyó la primera gran derrota del imperialismo en América, que sirvió para demostrar la falsedad del mito del fatalismo geográfico con el cual los ideólogos del imperialismo trataban de hacer creer al mundo que las naciones pequeñas que estaban ubicadas geográficamente al lado de las grandes potencias tenían que estar bajo el dominio de estas potencias. En segundo lugar, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias significó el comienzo de una nueva e importante etapa de su desarrollo, porque de inmediato se tomaron medidas urgentes para su ulterior fortalecimiento con nuevas técnicas de combate y armamentos. En tercer lugar, demostró la presencia del socialismo en América, ya que el pueblo cubano combatió con plena conciencia que defendía una causa que se basaba en la ideología marxista-leninista. Cuando en el frente de batalla resonaban los gritos de patria o muerte y el enemigo empezaba a comprender que para ellos todo estaba perdido, del otro lado del campamento de Managua salía la segunda compañía de tanques. Al frente marchaba un joven de 26 años, nacido y criado en las montañas de la Sierra Maestra. Uno de los primeros en unirse al naciente ejército rebelde y veterano de varios combates junto a Fidel, Raúl, Camilo y el Che. Les hablo del entonces capitán Joel Pardo Guerra, quien en abril de 1961 se preparaba como tanquista. Ahora casi lo obligo a rememorar algunos momentos de aquella gesta. En el entronque del central Covadonga y la carretera de Horquitas, nos encontramos con el enemigo y con los tanques, la artillería y la infantería lo atacamos y le tomamos su primera posesión de fuego. Salimos al Lechal. Ya en el Lechal no había enemigo, ellos se habían replegado a Girón. En el Lechal, después que nosotros, como a las 5 de la tarde, llegó Fidel allí y me preguntó que cuántos tanques me habían roto, cuántos tanques me quedaban. Fidel nos planteó la misión que teníamos que alcanzar la costa, meter el tanque en el agua, tirar un cañonazo y una ráfaga de ametralladora para él saber que ya nosotros habíamos tomado la playa. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, ¿y qué experimentaron ustedes cuando lograron cumplir la misión? Eso significó mucho porque colaboramos con la primera derrota del imperialismo en América Latina. ¿Y si usted tuviera que volver a montarse en otro tanque? Me monto sin problema. Como es natural, no tengo la fuerza de aquel tiempo, pero sí tengo la convicción de que lo vamos a derrotar. ¿Usted cumplió misión internacionalista? 3 misiones. ¿Como tanquista? Como tanquista. ¿Y la experiencia de Girón le sirvió en esas misiones? Mucho, siempre me ha servido mucho porque ampliaron mi conocimiento sobre el terreno. O sea que lo que me pasó allí no me pasa más. De Girón para acá los tanquistas han escrito innumerables páginas de gloria. Por algo son el puño de acero del asfalto.

sobre la invasión instrumentada por el gobierno y la central de inteligencia estadounidenses sobre territorio cubano en la invasión a Playa Girón. Si volvieran a intentar agredirnos, militarmente los volveríamos a vencer como en Girón, dice Manuel Sánchez Piñeira, veterano combatiente de la columna 1 del ejército rebelde. Su primer recuerdo de aquellos gloriosos días de abril del 61 se remonta a un día antes de la invasión mercenaria. Dice, estábamos reunidos en la esquina de 23 y 12 del Vedado, un barrio de La Habana, y asistíamos a la inhumación de las víctimas de los bombardeos de los aeropuertos de Ciudad Libertad, Santiago de Cuba y San Antonio. En aquella ocasión, el comandante en jefe Fidel Castro hizo la proclamación del carácter democrático y socialista de la Revolución Cubana. Con nuestros fusiles en alto apoyamos esa declaración. Luego del sepelio, Manuel regresa a su unidad de combate ubicada al este de La Habana, en el poblado de Cojimar. Ya en aquellos instantes la invasión, más que una conjetura, se convertía en certeza. No se conocía el lugar exacto por donde desembarcarían, pero por la trayectoria de los barcos y además se preveía que iban a suceder por la zona central del país. Durante esa noche prácticamente no se durmió en la unidad y Fidel personalmente había dado la orden de que las compañías se quedaran fuera de las barracas. En horas muy tempranas de la madrugada del 17 de abril se produjo el desembarco de la Brigada Mercenaria 2506, que había sido entrenada por la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. En cuanto se conoció de la invasión, salimos hacia la zona de operaciones al sur de la provincia de Matanzas, cuenta Manuel Sánchez Piñeira. En el poblado de Perico se nos ordenó desviarnos hacia Jauay. Allí ya estaba combatiendo la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas. Por la parte nuestra ya se habían producido varias bajas, entre heridos y muertos. Después de llegar al lugar de combate, yo iba en la tercera compañía de infantería y relevamos a la de milicianos que había entablado combates por la toma de Playa Larga. Lo más impresionante desde ese primer instante y hasta el final de las operaciones fue la presencia física del comandante en jefe Fidel Castro, en todo momento, a riesgo de su propia vida y a despecho de las orientaciones de seguridad personal. Su persona en aquellos lugares donde se libraban los combates desde luego que daba un ímpetu y un deseo tremendo de combatir y derrotar al enemigo, que fue derrotado en toda línea en menos de 72 horas. Y si volvieran a intentarlo, se repetiría Girón, pero con mucha más experiencia, con mucha más preparación y con mucha más efectividad. Quien dice esto es Manuel Sánchez Piñeira, que peleó en la Sierra Maestra en la columna 1 bajo las órdenes directas del comandante en jefe Fidel Castro durante las luchas libertarias que condujeron al triunfo de la revolución en 1959. Combatió también contra los invasores en Playa Girón los días 17 y 19 de abril de 1961, la primera gran derrota del imperialismo yanqui en tierras de América. Y contribuyó además a la liberación de la hermana República Popular de Angola en 1975. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Compañeros obreros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. Y a los jóvenes de Playa Girón les cupo el altísimo honor de poder allí defender nuestra revolución, defender allí las instituciones que hemos creado a fuerza de sacrificio, los logros que todo el pueblo ha conseguido en años de lucha. Toda nuestra revolución se defendió allí en 72 horas de lucha. La acción decidida de nuestro pueblo liquidó la intentona imperialista en solo 72 horas. Allí, jóvenes que aún eran niños, se cubrieron de gloria. Algunos están hoy aquí como exponentes de esa juventud heroica, y de los otros solo nos queda su nombre como recuerdo, como acicate para nuevas batallas que habrá que dar, para nuevas actitudes heroicas frente al ataque imperialista. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Aquellos días heroicos de abril, el Hospital de Jovellanos se convirtió en el principal centro de asistencia médica para los heridos que provenían de la zona de combate. Allí fue enviado el doctor Julio Font, joven matancero de 35 años de edad, con un prestigio ganado como cirujano. Se atendieron los grandes casos. Herida de tora, de miembro, de abdomen, no fueron uno ni dos, fueron muchos los casos que tuvimos. Son los recuerdos que el doctor Fon atesora sobre aquellas horas en que convivió con la muerte y conoció el heroísmo. Llegaron un muchacho nuestro, cuando los ataques con napalm, totalmente a veces, para hacer la historia clínica, yo no le preguntaba la raza, porque pensaba que era negro, era un blanco quemado con napalm completamente y no tenía dolor, porque el napalm destruye las terminaciones nerviosas y no hay dolor. Y entonces lo único que decían aquellos muchachos es: ¿usted cree que usted me pueda curar rápido para volver con los compañeros a la batalla? El otro, millones de anécdotas que marginamos en el cuarto de reconocimiento porque tenía una grave herida. Y cometimos tal vez de decirme, no, ponle un suero a este paciente que esto no tiene solución. Y de pronto cuando nos íbamos, oír la voz del herido, decía: oiga doctor, cúreme porque yo me voy a salvar. Y se salvó, y después estuvo en África. Cuando tratamos a Nelson Fernández, muchacho de 14 años que había contribuido en una cuatro boca, derribar un avión de los que venían. El doctor Font cumplió dos misiones internacionalistas en África como médico. Es un hombre risueño, modesto y lleno de vida. Alegría, porque fue una victoria. Tristeza, porque perdimos parte de lo mejor de nuestra juventud. Lo recuerdo. Y seguimos en el mismo riesgo y en el mismo peligro. Esperamos que no sea así, que se aconseje y no ataque, pero va a encontrar un pueblo de pie. Cuba defiende lo que tiene. Queríamos dejar pasar el recuerdo para el triunfo de Cuba sobre la invasión imperialista a Playa Girón, sin destacar una participación argentina que no es particularmente la del Che en el frente de batalla, sino la de otro referente de la lucha socialista, principalmente desde la comunicación también en nuestro país, como fue Rodolfo Walsh, que a mediados de 1959 justo viajó a Cuba, donde fundó junto al otro argentino Jorge Massetti la agencia de noticias Prensa Latina, que hoy funciona como suministro de noticias de primera mano y con corresponsales en todo el mundo para quien quiera visitarla, principalmente desde su página de internet. Desde allí es donde surgió el criptógrafo en Walsh, sin tener demasiado conocimiento en el oficio más que el propio instinto y su habilidad como develador de enigmas. Logró descifrar un cable noticioso dirigido al gobierno de Estados Unidos, donde agentes de la CIA en Guatemala revelaban detalles de lo que luego sería el desembarco en Playa Girón. Fue Rodolfo Walsh quien descubrió que los Estados Unidos estaban entrenando exiliados cubanos en Guatemala para invadir a Cuba por Playa Girón en abril de 1961. Walsh era en esa época el jefe de servicios especiales de prensa latina en la oficina central de La Habana. Su compatriota Jorge Ricardo Massetti había instalado una sala especial de teletipos para captar y luego analizar en juntas de redacción el material informativo de las agencias rivales. Una noche, por un accidente mecánico, Massetti se encontró en su oficina con un rollo de teletipo que no tenía noticias sino un mensaje largo en clave muy intrincado. Rodolfo Walsh se empeñó en descifrar el mensaje con la ayuda de unos manuales de criptografía recreativa. Lo consiguió al cabo de muchas noches insomnes, sin haberlo hecho nunca y sin ningún entrenamiento en la materia. Y lo que encontró dentro no solo fue una noticia sensacional para un periodista militante, sino una información providencial para el gobierno revolucionario de Cuba. Este párrafo que te acabo de leer pertenece a un texto que se llama Rodolfo Walsh, el hombre que se adelantó a la CIA, escrito por Gabriel García Márquez, publicado en la revista Alternativa, en Bogotá, en Colombia, en el año 1974. Y el mismo Gabriel García Márquez, unos años después, en el 77, continúa escribiendo sobre el mismo tema, diciendo que Walsh repudiaba en secreto sus antiguos cuentos policiales. El cable estaba dirigido a Washington por el jefe de la CIA en Guatemala, adscrito al personal de la embajada en ese país, y era un informe minucioso de los preparativos de un desembarco en Cuba por cuenta del gobierno norteamericano. Se revelaba inclusive el lugar en donde empezaban a prepararse los reclutas, la hacienda de Rateló, un antiguo cafetal al norte de Guatemala. Un hombre con el temperamento de Massetti no podía dormir tranquilo si no iba más allá de aquel descubrimiento. De pronto concibió la idea magistral. La concibió en la puerta de su oficina viendo a Rodolfo Walsh, que se acercaba por el estrecho vestíbulo con su andadura un poco rígida y sus pasos cortos y rápidos. Tenía los ojos claros y risueños detrás de los cristales de miope con monturas gruesas de carey. Massetti me preguntó, dice Gabriel García Márquez, a qué se parecía Rodolfo Walsh, y yo le contesté que tenía cara de pastor protestante. Exacto, replicó Massetti, radiante y preciso, pero de pastor protestante que vende Biblias en Guatemala. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, y estamos recordando, como ya habrás escuchado en algún otro segmento de la transmisión durante el aire de la 530, a la gran victoria de la Revolución Cubana y el pueblo cubano sobre la invasión anticastrista a Playa Girón durante los días de abril de 1961. De la cual se está cumpliendo un nuevo aniversario. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com, y puedes visitar nuestra página, donde vas a encontrar, entre otras cosas, todos los materiales que estamos compartiendo durante el informe del recuerdo para Playa Girón, los videos, los audios, gran cantidad de textos, documentos fotográficos y completos los informes de la televisión y los investigadores cubanos al respecto de los hechos que llevaron al triunfo del pueblo y de la Revolución Cubana sobre la invasión a Playa Girón y Bahía de Cochinos en abril del 61. Te recuerdo nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Escuchamos ahora el testimonio de Benigno Fernández, jefe del pelotón de tanques SAU 100 de Managua, quien tuvo la posibilidad de estar al lado del comandante en jefe Fidel Castro cuando fue hundido el buque Houston durante las defensas por la invasión a Playa Girón. Benigno, usted como combatiente de Playa Girón, ¿qué recuerdo tiene de mayor importancia de aquellos hechos? Bueno, el recuerdo de mayor importancia de aquellos hechos es de cómo estaba la candela y el fuego ahí de los aviones, de los tanques, de los camiones artillados. Entonces yo entré ahí como jefe de pelotón de tanques SAU 100. Los primeros tanques SAU 100 que entraron ahí fue lo que yo llevaba. Entonces Fidel andaba en un tanque, se pasó de ese tanque para el tanque mío y fue para la playa. que el chofer del tanque era Julián Guevara Romero. Entonces Fidel, personalmente, le hizo un disparo al Justo, que estaba ahí, que fue donde se empezó a hundir el Justo, y empezaron a coger prisioneros todos los que salían de ahí del Justo. Usted también ha dicho en alguna oportunidad que Fidel iba a Managua a practicar en los Saucien, ¿no? Fidel iba a Managua, ya Fidel conocía todo el armamento, el primero que probaba los armamentos era él, y a tirarle a los, con el tanque a las palmas, las arrancaba de raíz a 100 pesos de la loma, le tiraba de acá del campamento y las levantaba en peso. Y probó también la granada de FAL, cuando el FAL, que vino el técnico de FAL ahí con el negocio, que después volaron a cubre por problemas. Esa granada era una granada peligrosa, yo cogí una tarjeta vieja y se la llené de lata adentro. Entonces él le puso la granada en un cristal que llevaba la para adelante y le hizo un disparo. Cuando le hizo el disparo yo fui ahí y la torreta parecía que la habían hecho así con una antorcha, derretía, un hoyo y derretía. Entonces abrí, empecé a sacar las latas, parecían guayos, porque esa granada al penetrar, perfora, penetra y explota adentro, que hacía un retardado. Y entonces aquello era un guayo, ¿no? Eso era una granada peligrosísima. Por eso mismo, y todo el armamento de ese tipo que venía ahí, hicieron el sabotaje de la cumbre. Usted tiene 84 años. ¿Qué piensa de la epopeya de Girón? Bueno, la epopeya de Girón es lo más grande que hay, porque fue la primera derrota al imperialismo aquí. Ese es lo que yo tengo de Girón, y que fue un ejemplo para el mundo entero, que todo el pueblo participó ahí, desde los muchachos, cuatro bocas esos ahí, de 13, 14 y 15 años. Me le tiraban cantando a los aviones. Ahí delante de mí mismo tumbaron un avión que cayó ahí en la entrada de Central Horaria y salida para Yaguarama y para Girón. Ahí cayó el motor completico del avión y el piloto de un americano que murió. Usted también es combatiente del ejército rebelde. ¿Puede contarnos cómo fue que usted se incorporó a la fuerza del ejército rebelde? Bueno, yo a la fuerza del ejército rebelde yo tenía una máquina. Yo cogí la carretera por oriente y dije, donde me tope los rebeldes, mismo me quedo. Entonces me topé con los rebeldes y ahí me incorporé a la columna 12, Simón Bolívar. Y desde entonces pues estaba en el ejército. ¿Qué mensaje usted le enviaría a la juventud nuestra actual, usted como combatiente del ejército rebelde y de Playa Girón? Bueno, yo el mensaje que le envío a la juventud, que ellos son la generación que nos sustituyen a nosotros. El ejemplo es que ellos estudien bastante, que se porten bien, que aprendan, ¿entiendes? Y que cojan una carrera para ayudar a la revolución y seguir ayudando, igual que a lo mejor va en cualquier momento hay una agresión o algo y ellos tienen que hacer igual que nosotros, salir a defender aquí la patria y mantener las conquistas que ha tenido esta revolución. Muchas gracias, Benigno, combatiente del ejército rebelde y de Playa Girón, que tuvo la posibilidad histórica de estar al lado de nuestro comandante en jefe cuando fue hundido el buque Juxo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Fidel ha dicho que Jagüey Grande fue la retaguardia segura de Playa Girón. No hubo un solo jagüeyense de espaldas a la solidaridad aquellas horas de muerte y heroísmo. Pero fueron las mujeres, con su natural instinto, quienes primero pensaron en la urgencia de organizar un hospital de campaña y preparar alimentos para los heridos que llegarían del frente de batalla. Las primeras tareas que nos asignaron era escoger frijoles, arroz, toda esa serie de cosas. Luego nos dijeron que hacía falta habilitar un local para un hospital de campaña. Habla Patria Díaz, entonces una jovencita de 29 años y maestra de Jagüey Grande. Tuvimos que salir para la calle, a la casa de los vecinos, a pedirle sábanas, colchonetas, almohadas, colchones, ropa, ya cualquier tipo de ropa. Fue una actitud que es digna de destacar. Todo el mundo se comportó muy bien, todo el mundo participó y todo el mundo apoyó en esa labor. El pueblo estaba completo. Inclusive cuando pidieron donar sangre, todo el mundo se volcó a la calle. Y eran las colas inmensas para donar la sangre. Y muchas casas prepararon comida para traer para los lugares donde estaban albergados los heridos. Ya no habíamos terminado todavía cuando empezaron allá ya los primeros compañeros del frente de batalla heridos que venían de allá. También habían allí compañeros evacuados que traían de la Siena en una parte allí también, que también había que atenderlo. Vaya, que para nosotros fue aquello muy grande, que si volviera a pasar, sería igual, el apoyo sería igual. Durante los días 15 al 19 de abril del 61, el pueblo no dejó de estar debidamente informado sobre los acontecimientos que estaban produciéndose en el país. El sustento fundamental de estas informaciones fueron 7 documentos firmados por nuestro comandante en jefe que indicaban, convocaban, orientaban, exigían, comunicaban e informaban. En todos, el pueblo recibía, además de la información, el optimismo y la decisión de la victoria. Con estos documentos, Cuba y el mundo se mantuvieron al tanto de cómo las fuerzas mercenarias iban siendo derrotadas, al mismo tiempo que el pueblo, con cada uno de estos documentos, recibía una nueva inyección de optimismo, confianza, tranquilidad y seguridad en la victoria. Fidel Castro, quien tuvo el honor de dirigir el combate con las armas, definió la dimensión histórica del hecho cuando 15 años después de aquel ataque expresó: "A partir de Girón nació realmente nuestro partido marxista-leninista. A partir de aquella fecha se cuenta la militancia en nuestro partido y a partir de aquella fecha el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes. A partir de aquella fecha, el destino de los pueblos de este continente en la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos sería diferente. Porque dígase lo que se diga, a partir de Girón todos los pueblos de América fueron un poco más libres". Pedro Mario García Rosique se hizo artillero antes que hombre. Con solo 16 años de edad llegó a la base Granma, centro de entrenamiento ubicado en la región occidental del país, donde se adiestraba a los jóvenes en el manejo de las ametralladoras antiaéreas. Al hablar con él se reviven aquellas imágenes de los bisoños artilleros de las conocidas Cuatro Bocas, fajados de tú a tú con los aviones enemigos. Aunque sabíamos que teníamos preparación para el combate, no mucha, pero por lo menos 6 meses de entrenamiento, casi 6 meses de entrenamiento. Por lo menos en esa parte estábamos seguros de qué es lo que teníamos que hacer. Como habíamos hecho algunas prácticas, habíamos salido bien en las prácticas, ya pensábamos que no lo sabíamos todas, ¿no? Pero realmente no, había muchas otras cosas que tuvimos que aprender en el camino. Entonces fuimos emplazados en un cañaveral cercano, en alguna de nuestras baterías, al Central Austral. Allí temprano por la mañana ya fuimos visitados. Recuerdo era un B-26, lo primero que entramos en combate. Toda la batería le tiró con nuestras Cuatro Bocas y bueno, lo derribamos. Bueno, eso fue una algarabía porque realmente lo vimos caer. Primero lo vimos descender envuelto en llamas, echando humo. Bueno, eso fue una algarabía, no solamente nosotros, sino nuestra pobre infantería que había estado sufriendo los efectos de esto, de esta aviación, sin poderse defender con efectividad de ellos. A partir de ahora, de ese momento, tuvieron que tener mucho cuidado en bajar las narices, porque realmente era muy efectivo el poder de fuego de nuestras baterías. Y de verdad que la puntería no era tan mala. ¿Qué los alentaba en el combate? Defendíamos un sueño y defendimos la razón, que inclusive hoy en día se ratifica con mucha más claridad. Este es un pueblo invencible. Y se encontrarán los del machete aguerrido. Pedro Mario García Rosique se hizo médico y oficial de la FARC. Hoy es teniente coronel y para los cubanos, uno de los niños héroes de Playa Girón. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. La Fundación Madres de Plaza de Mayo ha abierto una cuenta corriente en el Banco Provincia de Buenos Aires destinada a canalizar las donaciones y aportes de los oyentes con el fin de adquirir una nueva antena y equipo transmisor cuyo monto supera los 400.000 pesos. Los datos son los siguientes: Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3, cuenta corriente 1000-54961-3. A nombre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, solicitamos a quienes hagan depósitos en dicha cuenta nos envíen los datos del mismo a la dirección de correo electrónico radio@madres.org. Nos empezamos a despedir de este capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, dedicado al triunfo de la revolución cubana y de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo cubano sobre la invasión anticastrista y antisocialista instrumentada por el gobierno de John Kennedy y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos en abril de 1961, del cual se está cumpliendo justamente en estos días, entre el 16 y el 19 de abril, un nuevo aniversario, y que tomamos también como segundo homenaje para el año del 50 aniversario de la Revolución Cubana desde Atrapados en Libertad. Te recuerdo que te podés seguir comunicando con nosotros durante la semana al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com, que podés visitar nuestra página que se va actualizando de a poco. La página es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y solo quedan los saludos, los créditos y los agradecimientos para la puesta en el aire y la operación de sonido de Julián Profeta, las locuciones artísticas de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez, las dedicatorias como siempre para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y los agradecimientos habituales del programa para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, para toda la radio, la primera de la izquierda, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la M530, la voz de las Madres.